un abogado de Córdoba fue denunciado por la ministra Patricia Bullrich por el caso Santiago Maldonado. Se trata de Carlos González Quintana, quien junto con un colega de Buenos Aires habían denunciado en agosto de 2017 al Estado Nacional por la desaparición forzada del joven artesano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los abogados obtuvieron los testimonios de los mapuches que aseveraron haber visto a Santiago ser capturado por las fuerzas de gendarmería. Según la denuncia presentada ante los tribunales de Esquel, el gobierno acusa a los abogados de falso testimonio, asociación ilícita y otros cuatro crímenes más. En comunicación para Radio Panamericana, González Quintana respondió ante la polémica acusación realizada desde el Ministerio Nacional de Seguridad. Es que esto, bueno, tiene que ver con, como te digo, con un aleccionamiento, con un amedrentamiento, porque ahora van no solamente contra los abogados, sino además contra los organismos de derechos humanos que tienen una trayectoria en la Argentina indiscutible, tienen una trayectoria sólida y muy respetada incluso en ámbitos internacionales, como es la organización que integro, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en donde ahora, bueno, la preocupación es cada vez mayor, porque ahora no dudan, no titubean, incluso con dirigir este tipo de acciones ya contra los organismos, ¿no? Cosa que no ha sucedido desde la vuelta de la democracia, nunca en la Argentina. Nunca ningún gobierno se ha profundizado sus políticas y las ha dirigido hacia los organismos de derechos humanos. Por lo tanto, esto realmente es una situación de extrema gravedad institucional. La denuncia del ministerio, encabezado por Bullrich, apunta que los abogados habían pactado con los mapuches para presentar falsas declaraciones con la finalidad de que el oficialismo nacional perdiera votos durante las elecciones legislativas de 2017. No, bueno, esto es descabellado, digamos. O sea, con este criterio deberían perseguirse penalmente a todos los partidos políticos que hicieron campaña en contra de este gobierno, induciendo a la gente a votar otra opción, digamos. O sea, el juego de la democracia justamente se trata en que haya distintas opciones. De todas maneras, no es el caso nuestro. Nosotros no participamos en espacios políticos partidarios. Por lo tanto, jamás hemos tenido ninguna intencionalidad política partidaria, electoral, ni para un determinado sector, ni para perjudicar al oficialismo. Digamos, por eso, o sea, plantear eso en un país donde se articula, digamos, desde hace más de 40 años el sistema democrático y lo estamos defendiendo como podemos, digamos, sabemos que es un sistema que está debilitado cuando o se debilita cuando aparecen gobiernos con esas características, pero plantear de que alguien deliberadamente induce a la derrota electoral de un determinado partido político es ir en contra del juego mismo de la democracia, pero eso es un disparate, es una cosa descabellada, como otras tantas que están planteadas en esa denuncia, y como te digo, de la cual lo vamos a defender con argumentos técnicos y jurídicos, porque estamos preparados para eso. Finalmente, le preguntamos a González Quintana si sigue sosteniendo la carátula de desaparición forzada en el caso Maldonado. Absolutamente, no solamente lo sostengo yo, sino el propio juez de la causa. No olvidemos que la causa sigue caratulada con esta figura, desaparición forzada seguida de muerte, y es la hipótesis que se manejó desde un primer momento, de la cual nosotros nos hemos involucrado a la hora de activar los resortes internacionales en materia de derechos humanos a partir de los testimonios que se nos fueron compartiendo, digamos, en el trabajo que hicimos en el mes de septiembre, de los cuales damos absoluta fe de que fueron testimonios tomados en primera persona bajo todos los protocolos de protección de testigos que tienen estas instancias internacionales, pero de los cuales nosotros hemos dado crédito. Han sido testimonios tomados incluso en los territorios y en ese sentido se ha informado. Por lo tanto, además de que quien habla sigue teniendo la íntima convicción de que más allá de la brutal represión que terminó por empujar prácticamente a Santiago Maldonado a las aguas del río Chubut, allí ha habido un ocultamiento deliberado por parte del Estado acerca del paradero de esta persona, y en ese sentido fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares. No se olviden que durante 3 meses el Estado se ocupó sistemáticamente de ocultar el paradero de Santiago Maldonado, volcando pistas falsas en los expedientes, haciendo creerle a la opinión pública de que Santiago Maldonado estaba en cualquier otro lugar, menos en el lugar donde fue hallado. Noticias en Radio Panamericana, Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Noticias.